sus besos y caricias, más y más me ilusioné. Yo esperaba del amor ser feliz, ser feliz. Y este pobre corazón esta vez se equivocó. Ya nada quiero saber, ya nada del amor, porque solo te hace sufrir, porque solo trae dolor. Vengan amigos, quiero tomar más cerveza, pinillón. Quiero olvidar a esa mujer, maldito falso amor. Más y más me ilusioné. Yo esperaba del amor ser feliz, ser feliz. Y este pobre corazón esta vez se equivocó. Ya nada quiero saber, ya nada del amor, porque solo te hace sufrir, porque solo trae dolor. Vengan amigos, quiero tomar más cerveza, pinillón. Quiero olvidar falso amor. Falso amor.